Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Paula, era para preguntarte justamente sobre la firma de este convenio con el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Vimos ayer la foto donde también estaba el presidente de estudiantes, para que nos pongas más o menos en contexto en qué consistió esto. Bueno, es un convenio de cooperación mutua, como bien decían, que en realidad venimos gestionando desde febrero, pero bueno, pandemia mediante, se retrasó un poco todo. Pero la verdad que la ministra desde el momento en que nos recibió se mostró absolutamente comprometida, ¿no?, con llevar adelante esto y predispuesta a fortalecer las políticas de género en las instituciones deportivas. Creo que este es el puntapié para que se replique en otros clubes. Es un convenio que nos va a permitir llevar adelante distintas acciones culturales, deportivas, educativas. La subsecretaría de género pertenece a la Secretaría de Cultura y Educación del club, entonces, bueno, eso nos da un panorama muy amplio de acción. Claro, distintas acciones pueden ser, pregunto, y ¿Sí? desconociendo, algunas capacitaciones, también me imagino la adhesión a la ley Micaela, algunas charlas. Todo esto se desprendió de una, justamente con la Secretaría de Género, cuando hablamos la semana pasada con el Club Atlético Quilmes, de aquí de la provincia de Buenos Aires, que más o menos esos son los lineamientos y las acciones que van llevando adelante. Sí, en realidad, bueno, en estudiantes tenemos desde junio un protocolo de acción para la prevención e intervención ante situaciones de violencia que prevé la implementación de la ley Micaela de capacitación obligatoria al interior del club. O sea, antes de que exista la ley de la provincia que obliga a las instituciones deportivas, estudiantes, digamos, ya venía en esa línea, habiendo asumido un compromiso y ya hicimos una primera etapa de capacitación. Llevamos más o menos, digamos, instancias con 600 personas del club. Por eso te digo, esto ya lo veníamos trabajando y obviamente este convenio lo que nos va a permitir es fortalecer esa política con capacitaciones específicas desde el ministerio, con acciones en conjunto, campañas, o sea, todo lo que tiene que ver con la sensibilización y la prevención de las violencias, digamos, va a ser seguramente digamos, el fuerte de estas acciones. ¿Y cuáles son las principales políticas que están llevando adelante hoy por hoy desde la Subsecretaría de Género? Y bueno, esas, como te decía, esas son como las más, Ah, bien. en este momento, en que no se puede hacer mucho, Claro, claro. lo que intentamos fue fortalecer, digamos, el espacio de acompañamiento y de asesoramiento ante situaciones de violencia, porque entendemos que también el aislamiento genera un recrudecimiento de las situaciones que pueden darse a nivel, digamos, doméstico. Y, por supuesto, digamos, trabajar mucho con redes, ¿no? Como para ese canal tenerlo aceitado. Bueno, la aprobación del protocolo fue, creo que, la acción más importante que logramos en este año, porque es fundamental para el abordaje de cualquier situación a nivel institucional. Y como te decía, las capacitaciones hicimos, ya no me acuerdo, 7, 8, que hemos logrado, digamos, alcanzar un público muy numeroso. Tenemos una población enorme en el club, 5.000 deportistas, más empleadas, empleados, bueno, comisión directiva, dirigentes. Incluso trabajamos también con las filiales en esta última capacitación que hicimos el lunes. Porque firmamos el convenio y también hicimos una capacitación un poquito más tarde sobre masculinidades, que invitamos, bueno, a empleados y empleadas del club y a las comisiones directivas de las filiales, porque también entendemos que el club no es solamente la plata, sino que hay que poder permear en los ámbitos digamos, que son parte, digo, las filiales, también hemos trabajado con algunas agrupaciones, invitando siempre a que se sumen a estos espacios porque el club lo hacemos entre todos. Entonces, es necesario que esa perspectiva que intentamos incorporar y transversalizar la tengamos todos quienes estamos de alguna manera vinculados al club. Claro. Y todas estas iniciativas y capacitaciones que hacen dentro del club, ¿llegan hasta los socios y socias de estudiantes? Por ejemplo, ¿llevan algún registro o se abrió algo como para que si algún socio o socia tiene algún problema de este tipo, se pueda comunicar con ustedes y demás? Bueno, digamos, obviamente que en una situación de violencia como espacio de género recepcionamos situaciones que a veces son de afuera del club y de socias, de hinchas, o incluso a veces personas que están atravesando alguna situación y consultan porque claro. Bueno, porque se les presenta como un espacio accesible y eso es parte de, también de ser una red, ¿no? Porque nosotras nos pensamos como parte de un sistema de protección de derechos. Claro. Las mujeres tejemos en red porque es la única manera de salida de esta situación. Y por otro lado, sí, lo que hemos hecho, como te decía, tenemos una población muy grande en el club, que por supuesto decidimos, o sea, pensamos estratégicamente cómo ir trabajando las capacitaciones. Empezamos por la comisión directiva porque nos parecía que era fundamental, empezar desde arriba hacia abajo. Primero por la responsabilidad que implica ser un dirigente que toma decisiones y esas decisiones tienen que estar atravesadas por una perspectiva de género, por la dirigencia, por las gerencias del club y de cuerpos técnicos, empezamos como a ir desde arriba en términos de poder de decisión hacia abajo, hacia deportistas. Pero también, como les decía, abrimos algunas instancias como el curso de género y deporte de la Secretaría de Deportes de la Nación, con quien también hemos articulado un montón de trabajo. Ahí invitamos a la comunidad, porque es un curso abierto, autoadministrable, invitamos a la comunidad pincha a que se sume, que no era necesario trabajar en el club o ser deportista del club, sino que la idea es que, como te decía, que la perspectiva de género permee en todos los ámbitos y en todas las personas que vestimos la roja y blanca, porque después vamos a la cancha y también necesitamos desarmar las prácticas machistas, discriminatorias, violentas que todavía persisten en el fútbol como en todos los ámbitos aún. Sí, en términos de cuestiones quizás, me lo imagino por lo menos yo, más complicado como tratar de en algún momento, y ojalá entre todos los clubes se puedan erradicar ya, por ejemplo, los cánticos que tienen que ver con cuestiones machistas, como xenófobos también. Sí. Y en esto que hablabas vos recién, de que la capacitación y el protocolo sería para todos, o es para todos, no sería, va a incluir en el tema también de contratos de futuros jugadores, hablo de masculino, y cuerpos técnicos. Sí, en realidad el protocolo se aplica a todas las personas vinculadas al club. Perfecto. O sea, todas las personas que sean empleadas, trabajadoras, deportistas del club, que estén vinculadas de alguna manera, se someten a las disposiciones del protocolo, del estatuto, es como la normativa interna. Y en el mismo protocolo se establece la incorporación de cláusulas, una cláusula especial de rescisión en los contratos que se celebran, que incluye, por supuesto, deportistas profesionales. Pero eso es para todo el mundo. Claro. No es solo para un sector, sino que todas las personas. Hoy el protocolo, por eso lo pongo como un hito, ¿no? Porque hoy es parte de la norma interna del club. Y por supuesto que es en consonancia con toda la normativa nacional e internacional que rige la temática. Entonces ya no es una cuestión de yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro. Estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de leyes que protegen a determinados colectivos, como son las mujeres y las disidencias sexuales. Es por supuesto que sabemos, como bien decías, ¿no?, que todavía hay que desterrar muchísimas prácticas violentas y discriminatorias que aún están naturalizadas, sobre todo en el ámbito deportivo y específicamente en el ámbito del fútbol, pero bueno, creemos que ya no es lo mismo, que ya algo ha cambiado, ¿no? Sí, tal cual. Como pasó en su momento, perdóname, con los cánticos racistas. Bueno, hubo un momento en que eso, que hubo un quiebre con respecto a eso y ya no se pudo. A pesar de esto, ¿no?, que hay convenciones internacionales que consagran la igualdad desde hace muchísimo tiempo y sin embargo, bueno, las prácticas después se tienen que ir adaptando a eso. Así que yo creo que ese es el camino, ¿no? Sí, tal cual. Y es como vos decís, que no hay una cosa de si estoy o no estoy de acuerdo, es algo necesario y es algo que desde acá celebramos y bueno, felicitamos, te felicitamos a vos como subsecretaria de ahí del área de género del club y a todo el club en general. Desde el ministerio dijeron que bueno, que van a apoyar todo este tipo de iniciativas en los clubes que las poseen y para conformar estos espacios en los clubes que aún no los tienen. Así que bueno, vamos en ese camino, digamos. Sí, sí, la verdad que cuando nosotras empezamos hace 2 años y medio, en ese momento éramos muy pocos los clubes que teníamos un espacio institucional. Hoy, por suerte, ya es casi la regla que existan los espacios. También es cierto que necesitamos todos estos espacios fortalecernos, necesitamos esta presencia del Estado. Para mí realmente, digo, no para mí, para mí Paula, pero también para nosotras, sí, como subsecretaría, porque obviamente no soy yo sola, sí, somos un equipo de trabajo y tengo compañeras muy valiosas que digamos, entre todas tratamos de que esto sea posible. Para nosotras es muy importante este acompañamiento del Estado, es fundamental que el Estado esté presente en estas políticas, porque sabemos que nada, que es necesario consolidar los espacios, que es necesario que trasciendan a las gestiones. Hoy estamos nosotras, pero el día de mañana digamos, van a venir otras compañeras y esto no puede dar marcha atrás. Entonces, y por supuesto, como digo, es un batallar. Nosotras somos militantes feministas y sabemos lo que es la lucha y poner el cuerpo. Y bueno, y todo el apoyo que podamos conseguir. Hoy tenemos un ministerio y eso, por supuesto, que lo celebramos de una manera, digamos, porque bueno, es el producto justamente de estas luchas, ¿no? Que el sí. Estado asuma esta responsabilidad. Así que la verdad que estamos muy contentas y muy contentas de ser el primer club que logra esto, pero como siempre decimos, nosotras trabajamos con las compañeras de otros clubes de manera horizontal y en red y por eso esperamos que esto se replique para que todas podamos trabajar con este acompañamiento. Bien, Paula, lo último y ya sacarte de estudiantes, no sé si querrás responder, por lo tanto te lo pregunto, no sé si tenés alguna opinión formada con respecto al caso Villa en Boca, esto que aquí en este programa hemos celebrado cuando se lo había apartado a raíz de la denuncia que pesa en su contra, pero que después, bueno, no nos gustó tanto, no nos cayó tan bien de que empieza a entrenar primero con el plantel profesional, después de que forme parte de los amistosos de Boca y ahora se habla de que hasta inclusive, todavía con la denuncia en su contra, pueda llegar a ser parte del primer equipo. Sí, bueno, en general, te soy sincera, a mí no me gusta opinar sobre el accionar de otras instituciones, porque entiendo que bueno, soy respetuosa de eso. Por supuesto que como feminista, digo, en lo personal me parece que es necesario clarificar su situación procesal y cuando eso esté resuelto, recién en ese momento tomar una decisión con respecto a su continuidad. Por supuesto que digamos, una cosa no implica afectar derechos laborales y demás, pero bueno, hay una causa, está digamos todavía en curso y hasta tanto eso no tenga resolución, bueno, lo esperable es que se mantenga la decisión primaria, pero por eso te digo, yo no suelo opinar del proceder de otras instituciones porque me parece que no corresponde. Perfecto, ahora sí, Paula, felicitarte y esperemos que sigan estas buenas noticias por parte de la Secretaría de Género, la Subsecretaría de Género de Estudiantes de La Plata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento también, porque esto es importante darle visibilidad a cada paso que damos. Sabemos que hemos estado invisibilizadas históricamente en muchos ámbitos y en el fútbol muchísimo más, así que valoramos cada espacio que nos dan para contar nuestro trabajo y obviamente dejar a disposición la subsecretaría, nuestras redes, son @edelpgénero en Twitter y en Instagram, el mismo usuario, y también nuestro correo electrónico generoydiversidad@estudiantesdelaplata.com. Digo porque siempre, digamos, puede haber alguna persona que necesite el espacio y que esté escuchando, así que esto me parece que es también un servicio que ustedes nos pueden brindar, el abrir esos canales. Por supuesto. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula, que tengas buen día, y nosotros también acá te ofrecemos el micrófono para cuando quieran difundir cualquier cosita, estamos también de este lado. Perfecto, bueno, muchas gracias. Que tengan buen día ustedes también.